en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF89.FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y por Facebook. La página de Facebook de Cuerpo Corazón Comunidad está presentando ahorita mismo el video en vivo aquí de nuestro panel de invitados en el estudio. El tema de hoy es adolescencia, alcohol, ayuda y abogacía. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: el alcohol en la adolescencia trae dolorosas consecuencias. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos todos al 415-455-0102. Lamentablemente, nuestros chicos están comenzando a consumir alcohol a temprana edad, lo cual puede interrumpir o desviar su desarrollo físico, mental, emocional y social. El alcohol altera el funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, afectando la concentración, la percepción, el estado de ánimo y el buen juicio. Las investigaciones señalan que en los adolescentes el uso del alcohol se relaciona con actividades sexuales arriesgadas y con el involucramiento en actos delincuentes. Muchos embarazos, infecciones de transmisión sexual y encarcelamiento juvenil resultan de lo que sucede cuando los jóvenes están ebrios. Y sabemos que el alcohol aumenta las probabilidades de tener accidentes al conducir. La experimentación con alcohol puede pronto convertirse en adicción, especialmente para aquellos en cuyas familias hay alcoholismo. Muchas muchachas y muchachos beben bebidas alcohólicas en la adolescencia y algunos llegan a desarrollar dependencia o adicción al alcohol, mejor conocida como alcoholismo. El alcoholismo, como sabemos, es precursor de cánceres, enfermedades del hígado, del cerebro, anormalidades en el embarazo y más. Y el costo económico y humano es incalculable, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo su influencia. El alcoholismo evita que muchos jóvenes logren lo que pudieran alcanzar sobrios. Además, impacta tanto a quien tiene la adicción como a sus seres queridos. Eso sí, hay buenas noticias. Podemos informarnos y activarnos para prevenir estos males si logramos reducir las probabilidades de que el alcohol llegue a manos de nuestros jóvenes, ya que el acceso al alcohol es uno de los factores de riesgo principales. Por eso hoy nos estamos preguntando, ¿cómo prevenir, como individuos y como comunidad, el sufrimiento ocasionado por el consumo de alcohol en la juventud? En nombre del bien presente y del porvenir de nuestros adolescentes, podemos informarnos y unir esfuerzos para contrarrestar las fuentes de influencia oportunistas y así reducir los riesgos. ¿Conoce lo que se está haciendo en su vecindario al respecto? ¿Quiere hacer su parte? Pues escuche a nuestros consultores y comparta sus ideas, inquietudes e interrogantes desde ya llamando al 415-455-0102 o invitándonos un mensajito o comentario por Facebook. La página es Cuerpo, Corazón, Comunidad. Pues como verán, estoy aquí muy bien acompañada. Me rodean como consultores en este tema Maite Durán, coordinadora del proyecto Comunidades Libres de Drogas en la organización Alcohol Justice, donde fundó el programa de abogacía Jóvenes por la Justicia. Ella coordina los esfuerzos de la Coalición sobre Alcohol y Drogas de San Rafael, realiza alcance comunitario y encabeza esfuerzos para expandir en las escuelas las políticas de prevención del uso del alcohol y la marihuana. Bienvenida siempre, Maite. Gracias, un gusto. Doctora. Maravilloso. También contamos, esta vez por primera vez, a uno de los organizadores comunitarios relacionados con Alcohol Justice. Maite Tajo, hoy por primera vez, nos acompaña Eddie Chacón. Bienvenido al programa. Gracias. Gracias. Gracias por lo que hace y nos encanta ver que hay nuevos líderes también ya poniéndose al bate, como decimos. Y entre las líderes que ya llevan un rato en el bate y me da mucho gusto compartir y colaborar con ellas en nuestro trabajo, Berta Campos Anesetis es directora de servicios a los latinos en North Marin Community Services. Siempre un gusto, comadre Berta. Hola, buenos días. Maravilloso. Y no faltaba más, nuestra colega y comadre, Silvia Albuja. Ella es quien coordina el programa de promotores de North Marin Community Services de Bienestar Emocional y llega trabajando con los promotores de abogacía muchos años también. Son iniciativas locales para prevenir el uso de alcohol y drogas en los jóvenes mediante la educación comunitaria y la acción cívica. Silvia supervisa el trabajo educativo y de apoyo de las promotoras del bienestar emocional y siempre es un gusto contar con su conocimiento y su humor. Bienvenida, Silvia. Gracias, Marisol. Y quizás recordarán que hace tiempo que no venía, pero una de nuestras líderes como promotores de nuestra agencia, antes se llamaba Novaro Youth Center, ahora es North Marin Community Services, haciendo abogacía sobre el uso del alcohol en los jóvenes, Damaris Caro. Muy buenos días, doctora. Y me dijiste que podíamos mencionar al aire también que aparte de tu labor profesional, eres la orgullosa madre de 4 adolescentes varones. Así es. Y nos quitamos el sombrero y le damos las gracias. Pues aquí estamos. No faltaba más. Estamos hablando de un tema que puede ser delicado, puede ser doloroso, pero hay algo que podemos hacer todo. Así que, ¿cómo rompemos el hielo? Un mensaje inicial. Empieza Berta Campos Anicetti. Sí, yo pienso que este tema es tan importante porque hay tanto que compartir, pero la frase clave para mí para hoy es a poner atención a las normas y a nuestras costumbres, porque eso tiene mucho que ver en cómo somos modelo y ejemplo para nuestros hijos. Así que estás invitando a los adultos a observar y a prestar atención en lo que hacemos, porque eso impacta lo que los jóvenes hagan o no hagan. Y también en cambiar normas tiene mucho que ver la sociedad en sí. No solamente nosotros individualmente, pero nosotros como sociedad, como ciudad, como condado. Uy, buen punto. Así que es como individuos, como familias, pero también como vecindario, como comunidad y en verdad como raza humana, porque es una dinámica y una problemática del mundo entero. Muchas gracias, cierto es. Y sí se puede cambiar y reformar lo que ocupa reformarse. Hablando de reformas, ¿le sigue Maite Durán? Sí, gracias. Comparto mucho lo que dijo Berta y es, creo que importantísimo, que los padres de familia, especialmente en esa edad que es tan difícil para los adolescentes lidiar con problemas personales y todo, que le prestemos mucha atención, porque a veces los padres pensamos, bueno, ya están grandes y ya se pueden cuidar y todo eso, pero hay muchos peligros acechándolos y esa es, yo creo, que la edad en la que más tenemos que poner atención porque ellos están buscando abrirse paso y buscar su identidad. Y nosotros tenemos que darles el modelo a seguir que sea bueno, que respete las reglas, que se respeten ellos mismos, que se respete a la comunidad que les rodea y que se respeten a la familia y entre ellos mismos que desarrollen esa compasión, esa identidad positiva como seres humanos. Gracias por llamar la atención a esto, pues se habla mucho de los años formativos como si fuera solamente del 0 al 5. Y ciertamente nos estamos formando a lo largo de la vida, pero la adolescencia es una etapa crucial en términos de decisiones que pueden marcar, para bien o para mal, y de trayectorias que pueden llevar a las estrellas o al bote. Así que no los descuidemos, no pensemos que porque ya están grandecitos no ocupan o merecen o necesitan nuestra atención y cuidados y compañía, aunque a veces la resistan de cierta manera, que es típico también y saludable. Así que enfoquémonos en nuestros jóvenes tanto como en nuestros bebitos. Excelente. Y le seguimos con Damaris Caro, que tiene experiencia en casa misma. Sí, y solamente quisiera decir una frase. Tomen muchas precauciones y no muchos tragos. Y a toda la comunidad, en todos los sentidos, a los padres, a los hijos, a todas las culturas, porque nos diferenciamos por cultura, pero al final es lo mismo. La prevención y la protección de nuestros niños. Wow, me gusta eso entonces. En lugar de tomar mucho trago, tomemos precauciones. ¿Y qué tal tomarnos de la mano? Que en esto vamos juntos, grandes, medianos y chicos, y a través de las culturas y a través de la casa, a la escuela, a la comunidad, en todos los entornos, de la mano, tomemos precauciones, tomados de la mano para tomar menos alcohol. Y los adultos, cero. Silvia Albuja. Bueno, y... luego de que Berta y Maite manifestaron plenamente lo que es este tema tan importante, también tengo otra frase tan simple como esta: más vale prevenir que lamentar. Así que aquí estamos por nuestros hijos, y yo, como parte del grupo de promotores, estoy aquí para transmitir esta información a nuestra comunidad. Gracias. Y ese refrán, cierto, es conocido por todos y es una sabiduría universal y tan cierto como ustedes estuvieron muy de cerca cuando en la comunidad de novatos se lamentó el fallecimiento y el encarcelamiento y la incapacidad de jóvenes que tuvieron un accidente automovilístico bajo la influencia del alcohol. Y algunos de estos casos reciben la atención de los medios y demás. Muchos otros quizás no nos enteramos, pero es lamentable las consecuencias que pagan familias y por lo largo de la vida, a veces por los problemas que puede acarrear el uso de alcohol en la adolescencia, donde hay impulsividad, donde hay menos experiencia, donde hay más riesgos. Así que sí, no lamentemos, precavemos. Exactamente, aquí estamos para eso. Maravilloso. Eddie Chacón, ¿qué añade usted desde su perspectiva? De mi perspectiva, puedo decir que es importante tomar en cuenta nuestra salud como humanos, porque de jóvenes pensamos que tenemos los cuerpos de Superman o de Batman y que nuestros cuerpos por mucho tiempo van a estar bien, ¿verdad? Pero la realidad es que nuestros órganos nos van envejeciendo. Entonces yo pienso que conforme más te involucras con el alcohol, tus órganos se están dañando, y es importante tener nuestra salud si queremos crecer y estar mayores. Ay, y cuán le hacemos eco, porque ciertamente se habla mucho de que sí, se creen invulnerables cuando estamos en la juventud y no me va a pasar nada a nadie. Lo sabemos es que si el impacto en la salud física y mental, psicológica del alcohol en el sistema nervioso y en el hígado y demás empieza con cada gotita y se multiplica y crece, sobre todo si hay vulnerabilidades en la familia. Así que gracias por tener esa conciencia clara, y ojalá con el liderazgo de otros jóvenes. A veces se oye mejor de los compañeros que de los adultos, pero también es un asunto de salud pública. A todos nos incumbe, a todos nos importa, y todos podemos hacer algo al respecto. Y por eso escribimos una novelita al respecto. Pueden llamar al 415-455-0102, que abrimos los micrófonos después de este episodio. Aquí va. Más de la familia Estrada. ¡Chico, mamá! Sí, pero traigo malas noticias, familia. A que no saben quién se murió anoche. El muchacho menor de los Chávez. Oh, no, Luisito. Pero si él apenas tiene mi edad. Vamos a la misma escuela. ¿Qué le pasó? Salió a una fiesta con unos amigos y de regreso chocaron con un árbol. Murió al instante y al chico que conducía lo arrestaron por manejar tomado. ¡Qué desgracia! ¿Cómo estarán los padres de los dos? ¡Qué tragedia! No puede ser, mamá. Y yo que quería ir a esa fiesta, me pudo haber pasado a mí. Mija, por eso te decimos que tienes que tener mucho cuidado. Tomar alcohol a tu edad es muy peligroso. Y jamás vayas en un coche si el conductor ha tomado. Ya sé, mamá. No te preocupes. Tenemos que hacer algo. No nos quedemos con los brazos cruzados. Involucrémonos en el nombre de Luisito. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Y aunque sonriamos al escuchar la novela y la actuación o la musiquita, animada que ponía. Lo que estaba contando era algo muy serio, muy trágico, y en la vida real, en verdad, con eso no se juega. Por eso es que vamos a empezar previniendo. ¿Cómo prevenir situaciones al respecto? Hablemos de lo que están haciendo las organizaciones que representadas aquí para educarnos, informarnos y abogar para que no hayan tragedias como esta en nuestras familias y comunidades. ¿Quién empieza? Bueno, Silvia Albujo. Bienvenida. Gracias, Marisol, y es un gusto realmente estar una vez más aquí y con este tema tan importante que nos incumbe a todos. Una de las cosas que nosotros hacemos es cafecitos. De hecho, damos café con pan cuando nos agrupamos con padres de familia o miembros de la comunidad. Hacemos un cafecito y mantenemos una charla en donde les damos tips sobre el uso del alcohol en los menores de edad, cómo podemos manejar estos tips con nuestros hijos, con miembros de la comunidad que están involucrados con adolescentes y todo. Eso es una cosa. También hablamos del Social Host Ordinance, que para los que a lo mejor no saben de qué se trata, es una ley, llamémosle, en donde nos dicen lo que tenemos y no tenemos que hacer basados cuando hacemos una fiesta en nuestras casas. Y nosotros, ustedes saben que somos bien fiesteros. So, la ley consiste en poner una multa para las personas adultas que le dan alcohol a los menores de edad. Y a veces esa ley aplica aunque los padres o los dueños de la casa no estén presentes. Todo está a discreción del oficial que llega si acaso ellos se dan cuenta que están dándole alcohol a los menores de edad. Y no tiene que ser una fiesta, solo se necesita dos jóvenes juntos y que uno de ellos esté tomando. Así que si en su casa, si usted es anfitrión de un joven suyo o de otros lugares y este joven o esta joven tiene acceso al alcohol, aparte de que se considera abuso infantil porque está impactando el desarrollo de los jóvenes, hay una multa porque la ley protege a los jóvenes y exige que los adultos tomemos la responsabilidad de estar presentes y pendientes o de que haya alguien presente y pendiente para que los jóvenes no tengan acceso. Somos responsables de eso. Muchas gracias. Así que, ¿y qué hacen entonces los promotores? Continuando con esto, los cafecitos, en cambio, es una conversación con los padres que asistan allá y les damos tips. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una fiesta en nuestras casas y hay un menor de edad tomando, las consecuencias, como ya dijimos, basados en el Social Host Ordinance, pero también nosotros como padres, okay, le damos permiso a nuestros hijos que hagan fiestas en la casa. ¿Qué es lo que vamos a primerito? Okay, una invitación, quién va a llegar a la casa, estar, supervisar, muchos tips. Tenemos me faltaría tiempo para decirles los tips como padres. Tiene muchas guías, recomendaciones, consejos, ejemplos, y así los padres que participaron en ese cafecito ya vienen llenos de esas ideas cuando van a hacer fiesta, cuando van a tener los amiguitos de sus hijos y demás en su hogar para protegerse y no meterse en problema y pasar la voz. Ya, y también, además de eso, también hay ciertas cosas que como padres a veces mandamos mensajes mixtos. Por ejemplo, mantenemos el alcohol en la refrigeradora y al lado la leche de los muchachos. Entonces, los niños entran, abren la refrigeradora. Entonces, esos mensajes tratamos de enseñar a nuestros padres, a las personas que están en el cafecito, pues que no está correcto hacer eso. Así que con nosotros, con nuestros propios hijos y familiares, quienes viven en casa, tener al tanto, no es solamente poner con cuidado, bajo llave, ciertas bebidas, sino si, por ejemplo, si hay cervezas para los adultos en el refrigerador, que quede muy claro lo que es aceptable y lo que no, y las razones. No es solamente porque soy el jefe o no, hablan también de eso, como dijo Eddie, del daño que causa en los niños, los jóvenes, el consumir alcohol. Uh-huh. Absolutamente. Berta Campos Anicetti y Silvia Albuja representando al North Marine Community Services. ¿Iba a añadir algo, Berta? Creo que Damaris. Sí. Damaris Caro, promotora. Yo soy promotora, yo también participo coordinando, organizando este tipo de cafecitos. Es una idea excelente porque los padres se reúnen de una manera informal, les estamos dando toda esta información. Y aparte de la información que nosotros llevamos a ellos, los padres tienen información, tienen ideas que comparten Y pues ahí todos adquirimos nuevas ideas. ¿Qué es un y estamos intercambio? Renovando siempre lo que decía Berta, Silvia, por ejemplo, la leche y el alcohol. Es una idea que muchos padres no lo habían pensado antes. Y cuando tenemos estos cafecitos, se dan cuenta que van a hacer ese pequeño cambio, pero que funciona en la casa. Y luego cambiaron de lugar el alcohol, por ejemplo, a otro sitio con llave donde no puedan tener los jóvenes acceso a esto y se dan cuenta de que quizás no está funcionando. Entonces vuelven a, he escuchado gente que dice, yo prefiero ya no comprar nada en casa y no tener, reducir el uso del alcohol, organizar fiestas a las que no voy a invitar alcohol porque no lo necesitamos, para prevenir también de esta manera. Así que los padres que participan en los cafecitos aprenden y como consecuencia del aprendizaje hacen ajustes, hacen cambios y toman conciencia. Muchas veces al tomar conciencia tomamos diferentes decisiones. Maravilloso. Al hablar sobre el alcohol y la leche, pensé también en los jugos y en los refrescos y sé que el trabajo que hace Alcohol Justice con Alcopops y demás nos va a educar al respecto, pero me dicen que hay una señora o señorita llamada Ana en la línea 1. Tomemos esa llamada primero y regresamos con nuestros panelistas. ¿Está lista en el teléfono, Ana? Bienvenida al programa, Ana. ¿Le servimos? ¿Nos escucha, Ana? Ana la 1, Ana las 2. ¿En la línea 1, Ana? ¿En la línea 2, Ana? Ay, caramba, van a seguir tratando. Tenemos el equipo nuevo desde la semana pasada y están figurando cómo van a asegurarse de que las llamadas entren. Si no entra al aire por teléfono, van a tomar comentarios desde los productores y nos van a traer el comentario o consulta. Pero iban a decir entonces Alcohol Justice. ¿Qué estamos haciendo hablando de educación y prevención? Sí, Alcohol Justice se ocupa más bien de la prevención ambiental con respecto al alcohol y las drogas, específicamente más del alcohol. Y lo que quiero decir con prevención medioambiental es de que nos ocupamos de ver y analizar qué es lo que pasa en la comunidad. Por ejemplo, ¿cuántas licorerías hay? ¿Cuántos supermercados hay? ¿Qué clase de acceso tienen los jóvenes al alcohol? ¿Es fácil? ¿Cómo lo están adquiriendo? Esto significa que nosotros estamos más allá de dar servicio de uno a uno, porque sí es importante y todo es importante, pero lo que nosotros queremos que cambiar es cómo la comunidad funciona con respecto al alcohol, que no se les haga fácil a los jóvenes adquirir alcohol. Alcohol Justice tiene también lo que se llama acción directa, que quiere decir que nosotros hablamos con los jóvenes y con los padres de familia acerca de cómo las compañías de alcohol manipulan a los jóvenes para querer empezar a tomar bebidas alcohólicas. Especialmente nos enfocamos en un tipo de alcohol que tiene mucha azúcar y que se parece a un refresco y que nosotros le llamamos Alcopops, porque son alcohol y como que soda pop. Y entonces es un engaño. Eso es completamente una trampa y justamente esos tipos de productos vienen en latas bien decoradas para atraer a los niños de de 12 años para arriba. Así que están tratando de directamente alcanzar a nuestros jóvenes, porque sabemos que lamentablemente mientras más temprano se empieza el consumo de alcohol, más riesgo hay de que se convierta en dependencia y en adicción, y entonces tienen un cliente de por vida. Un cliente de 30, 40 años. ¿Cómo proteger de esas influencias nefarias y de ese oportunismo que no tiene el interés de nuestros jóvenes en mente? Iba a añadir a Eddie Chacón. Sí, para añadir a lo que dice mi colega Maite y las demás que están aquí, el alcohol desde una edad bien pequeña empezamos a ver el alcohol en las tiendas, en los anuncios, latas en las calles. Entonces crecemos y pensamos que es algo normal, ¿verdad? Está en la casa también, pensamos que es algo normal. Normal y divertido, y no normal, triste o malo. Claro, claro. Entonces también a lo que hacemos nosotros con Alcohol Justice, tenemos un programa de jóvenes que nos reunimos cada viernes. Y nosotros pensamos que esto también es importante, que los que estén con nosotros, a los que tienen, digamos, hermanos o hermanas, que empiecen a ver eso también, que hay programas de prevención, hay programas donde puedan venir y sentirse cómodos o cómodas y sentirse que sí son queridos. Que son queridos, que son importantes y que tienen fuerza y poder, porque a veces se le quita el poder a los jóvenes. Ustedes están reclamando el poder, informándose y pasando la voz para decirles, nadie me va a decir a mí lo que yo voy a tomar y cuándo. Yo voy a usar mi propio criterio y no me voy a dejar engañar por la propaganda que está tratando de enfermarme. Me parece que ahora sí tienen a Ana en la línea, a ver si consiguieron. Gracias por persistir. Ana, ¿nos escucha? Está al aire Ana, la escuchamos. Ana, Ana, Anita la una, Anita las dos, Anita las tres. Caramba, que nos escriba el comentario, consejo, consulta. Me pregunto si es la señora promotora Ana que conocemos, que también lleva trabajando con nuestra comunidad en este tema y tiene sus propios adolescentes en casa. Berta Campos Anicetti. Sí, una cosa que quería agregar que tiene que ver mucho con lo que él dijo es acerca una cosa que enseñamos a nuestros padres en nuestras clases para padres. Nosotros enseñamos una serie de tres clases una vez al año. Y en esta clase hablamos mucho sobre nuestras costumbres, sobre qué mensaje damos y cómo, como padres, a veces tenemos que enseñar a nuestros hijos que podemos celebrar situaciones con y sin alcohol. Y eso es súper clave porque nosotros estamos acostumbrados que si no hay cerveza, no hay nada. Que si no hay alcohol, los cuñados, que esto, que el otro, le dicen a uno, ay, qué codo que eres, qué tacaño, porque no quieres tener cerveza o alcohol durante la piñata del niño de 2 años. Entonces, esas cosas, los niños aprenden de nosotros. Y si nosotros, cada vez que tenemos una celebración, cada vez que queremos divertirnos, siempre tenemos alcohol, ese mensaje estamos transmitiendo. Entonces es mejor que probemos las dos cosas. Exacto. Que vayamos a un picnic y no haya más que recreación y diversión. Y por eso lo lindo es si hacemos, por ejemplo, los parques públicos, donde no hay alcohol y nos podemos divertir. Correcto. Tanto o más. En las familias donde no se bebe, como en la mía, en mi hogar no servimos alcohol. Se haga la fiesta que sea, sea con bebedores o no, en cierta manera también le hacemos más fácil a las personas que tienen alcoholismo a mantenerse en recuperación. Porque mientras más se rodee de la tentación, más difícil es mantenerse sobrio la persona que tiene alcoholismo. Pero como bien dices, empezando con los jóvenes, y no es solamente los latinos, en inglés se traduce party como si fuera alcohol, o she's partying, está de fiesta, lo que quieren decir es que está tomando. Tenemos que definir una gran diferencia a divertirnos, aunque no sea con alcohol, porque sabemos que puede llegar alcoholismo. Ya que no pudimos conectar, Ana, en lo que tratan aquí con los teléfonos, un pedacito de esta canción de Funky, a ver qué tiene que ver con el tema de hoy. Escuchemos. ¿Cómo yo puedo olvidarla? Me ha atrapado y no puedo dejarla. De mi vida quisiera sacarla y no puedo arrancarla. Ayúdame, dime cómo podría librarme. Mi amigo, tú tienes que ayudarme, porque siento que esto va a matarme y no puedo alejarme. Pensé que con ella olvidaba mi pena. Pensé que era limpia, pensé que era buena. Pero me di cuenta que ella me envenena. Y dime cómo acabo con esta condena y me pasa. Y por ahí sigue. Y como se dan cuenta, la relación de la que se queja puede ser con una relación romántica o puede ser con una sustancia como alcohol y drogas. Pensábamos que era buena, pensábamos que nos iba a hacer bien y a sentirnos bien, pero puede convertirse en una gran trampa el alcoholismo. Aquí tenemos el comentario que iba a hacer Ana en la llamada. Dice, tiene una hija de 14 años y en la escuela sus amistades usan alcohol. ¿Cómo hablar con los muchachos sobre alcohol, sobre seguridad? Dice, los padres deben hablar con sus padres sobre este, con sus niños, con sus hijos, con sus jóvenes sobre este tema. A ver qué responden nuestros panelistas. ¿Quién empieza? Maite Durán. Yo quisiera añadir algo a eso, y es que los padres debemos entender que ahora no es lo mismo que antes, con los medios de comunicación, con las plataformas sociales. Hay unos estudios que dicen que durante el día los jóvenes están bombardeados con todas estas imágenes y todas estas sugerencias de alcohol y drogas. Para cuando el día acaba, los jóvenes habrán tenido imágenes que ver o sugerencias como de 600 veces al día. Entonces, no es suficiente que los padres digamos, okay, yo le inculco buenos principios y yo sé que mi hijo está bien o mi hija está bien. Es importante también que veamos lo que y que tengamos cuidado que a qué plataformas ellos van, qué hacen con su tiempo, porque es importante que también nos demos cuenta de que las compañías están tratando de ganarlos. Llegar a ellos. Sí, ganarlos. Llegar. Uh-huh. Y eso entonces quiere decir que vamos a estar no solamente cuidando lo que consume su cuerpo, sino lo que consume su mente en los medios sociales y en la música y demás. Y conversar sobre, por ejemplo, la canción que escucharon. Conversar uh-huh. sobre, por ejemplo, sobre los comerciales que ven o el video de musical en el cual presentan a los gente cool uh-huh. intoxicados o usando drogas para que sí. puedan llegar a un criterio propio para no que no se dejen influenciar y que les coman el cerebro. Silvia Albuja. Oh, algo que quería mencionar es, cuando yo empecé diciendo más vale prevenir que lamentar esta frase, lo que también pienso que con una manera de prevenir es, y esto lo hago en los cafecitos también, inculcar a nuestros niños, educar desde que son pequeñitos, no esperar a que estén, ya sean adolescentes y que ya estén en alcohol o drogas, no. Entonces lo que yo les manifiesto es que existen cuatro factores que van de la mano en las familias. Una, hay muchos factores obviamente para que ayudan al crecimiento de nuestros hijos, pero una de las bases para mí es darles amor y afecto. Una, disciplina, reglas. Segundo, supervisión. Importantísimo saber con quiénes están nuestros hijos, en dónde estamos, en qué manos estamos dejando ir a nuestros hijos cuando les damos un permiso o un sleeping over. Yo tengo muchas experiencias de eso que les podría hablar más luego. Ya sus hijos son jóvenes, adultos. Ya. Mi hija es graduada y el otro se va a graduar, mi otro hijo. Universitarios. Y también la comunicación. Entonces, estos cuatro factores, si nosotros desde pequeñitos vamos poniendo estos cuatro factores de la mano, eso nos va a ayudar muchísimo para cuando sean grandes, ellos vayan viendo la diferencia, o sea, y de acuerdo a los valores de cada familia, obviamente. Me encanta, cuatro, A, B, C, D. A, dijiste, afecto y abrazo. Uh-huh. B, es la de supervisión. C, de comunicación. Y D, de disciplina. Hiciste un ABCD. Genial. ¿Cómo aplica eso en su casa y en su caso, Damaris Caro? Justamente quería hablar de esto porque siempre se les da estos tips a los padres en los cafecitos y todas las veces que se hacen las clases en el programa de promotores. Parece súper fácil. Vamos a darles amor y afecto, vamos a darle disciplina al mismo tiempo y vamos a supervisarlos y comunicarnos con ellos. Los adolescentes es un terreno un poquito difícil de navegar, pero hay que hacerlo. Entonces empezamos con el amor y el afecto. De esa manera podemos transmitir, como dijo Silvia, desde que están chiquitos, todas las oportunidades que tenemos. Escuchamos la canción Funky, podríamos conversar. ¿Qué significó para ti? ¿Cómo lo estás tomando? Y los niños tienen muchas ideas, mucha imaginación, mucha creatividad. Nos estás recordando que hablar con ellos no es nada más sermonearles, mm-hmm. sino es escucharles, exacto. invitarles a que nos cuenten lo que está pasando y lo que están pensando. Y ellos siempre me lo recuerdan, siempre en mi caso dicen, pero escúchame, no hables, ya sé lo que me va. Se saben de memoria el sermón que uno les va a dar, ¿verdad? Y yo siempre repito, pues mi sermón es por amor, porque los quiero y porque quiero que estén bien. Como madre, me quiero informar siempre. Quiero aprender siempre para que yo pueda ellos guiarles, informarles, dándoles el poder que necesitan ellos de en el futuro tomar sus propias decisiones, porque aunque los supervisemos, aunque comuniquemos, como decía Maite, tienen el bombardeo de más de 600. Son fuerzas poderosas, exacto. que no están entonces, de nuestra parte. ¿Cómo ellos van a estar informados? ¿Cómo se van a defender? Para la pregunta de Ana, ¿cómo voy a decir no a un grupo de amigos que me están insistiendo a tomar? Así que me encanta que las clases de ustedes son prácticas. Es precisamente hacer como la actuación. Cuando te ofrezcan, cuando te pidan, cuando te presionan, ¿cómo puedes responder y practicar, cómo ensayar? Maravilloso. Berta Campos Anicetti. Sí, solo quería agregar que todas estas conversaciones tienen que ser múltiples y cortitas, porque la clave es de que no nos sermoniemos, como dice Damaris, para enfatizar que no es una sola vez que vamos a hablar con ellos, que es constante y que es corta y que es cuente una frasecita de consejo, idea o que indique un punto de concentración y cállese y deje que ellos hablen, porque esa es la clave. Porque si uno habla demasiado, ya ni siquiera uno empieza a hablar cuando ya están subiendo los ojos y ya saben y ya no oyen. Y aquí aplica lo que recordamos siempre. Nos diseñaron con dos ojos y dos oídos y solamente una boca. Ahí hay una indirecta de que debemos observar y escuchar más de lo que hablemos. Vamos a seguir hablando sobre el alcohol y los adolescentes, cómo ofrecer asistencia y abogacía. Únasenos si quiere dejar mensaje por Facebook, la página es Cuerpo Corazón Comunidad, o si llama por teléfono puede hablar con los productores y ellos nos mandan el mensaje al 415-455-0102. Vamos a poner estas guías que sigue exactamente lo que estaban recomendando nuestros consulteros. Escuchemos. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para la prevención del alcoholismo en los adolescentes. 1. Cultivar una conexión cariñosa y de confianza con sus hijos, dedicándoles tiempo y atención regularmente. 2. Servir de buen ejemplo al tomar alcohol y al resistir la presión de grupo. 3. Aprovechar las oportunidades cotidianas al discutir noticias, ver películas, etc., para conversar sin sermonear sobre el alcoholismo. 4. Hablar con sus hijos sobre lo que han visto, oído o leído acerca de alcohol y comunicar claramente sus expectativas. 5. Conocer las amistades de sus hijos y sus familias. 6. Supervisar las actividades de sus hijos y limitar el contacto con lugares y situaciones propicios para tomar alcohol. 7. Enseñar a sus hijos estrategias para comunicarse efectivamente y resistir la presión de grupo y ensayar maneras de responder cuando se les ofrezca alcohol. 8. Asegurarse que sus hijos estén bajo supervisión durante las horas de después de la escuela y alentarles a participar en actividades atléticas, artísticas o musicales. 9. Involucrarse en la educación y recreación de sus hijos y asistir a sus eventos. 10. Unirse a esfuerzos comunitarios dedicados a prevenir la venta de alcohol a menores de edad. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. 455-0102 y deje mensaje con los productores o comentario por Facebook Cuerpo Corazón Comunidad. Estaban asintiendo los panelistas escuchando esas guías. Estamos cantando la misma canción, como decimos. A ver, ¿qué añadimos o cómo se traduce esto a lo que trabajo que están haciendo ustedes y las organizaciones que representan? Maite Durán, Alcohol Justice. Sí, me encantan todos los consejitos y quisiera enfocarme en el número 8, porque en Alcohol Justice nosotros hemos tenido ya un grupo que se llama Jóvenes por la Justicia. Ya lo tenemos por más de 5 años y nos reunimos, como decía Eddie, todos los viernes. Llueve, truene o relampaguee, estamos ahí viernes a las por la 5:30. Es una de las horas más peligrosas. Exactamente, y por eso no es coincidencia que lo hicimos en viernes a esas horas, porque ya los chicos están fuera de la escuela, ya están buscando a dónde me voy, exactamente, ya mañana no tengo que ir a la escuela, me llamó mi amiguito y sleepovers y toda esa cosa. Entonces nosotros nos reunimos a las 5:30 hasta las 8:00 p.m. y tenemos talleres, tenemos presentadores, tenemos qué toda educativo clase. Y divertido. Y comida también, creo que los jóvenes y comida hacen, sirven. Siempre tenemos comida también, pero les mostramos una forma también, no solamente de divertirse sin alcohol en una forma sana, pero también de hacer servicio a la comunidad. Porque hablamos de qué es lo que necesita la comunidad, entonces les estamos empoderando más a que ellos, como decían todos los panelistas aquí, necesitamos que ellos también se empoderen y que aprendan a tomar sus decisiones en base no solamente a ellos mismos, sino a su familia y a la comunidad. ¿Quiénes son? Como jóvenes latinos. Qué buen punto, porque si enfatizamos la responsabilidad de los adultos, sean padres, maestros, ejemplos, líderes, vecinos, pero gran responsabilidad está en cada uno de los jóvenes, también después de todo, es su vida, es su cuerpo, es un cerebro y son sus compañeros. Uh-huh. ¿Qué dice Eddie Chacón? Pues yo también pienso que todo lo que dijo Maite está en buen punto y... para mí, yo creo que este programa es muy importante para los jóvenes porque ya se acostumbran al viernes y llegan cada viernes, se conocen ellos mismos, porque afuera de ese programa no se miran, ¿verdad? Entonces vienen a este lugar y ellos sienten y expresan y es un viernes social, sí, es un verdadero viernes social. Sí, y nosotros pues estamos ahí también facilitando y les queremos enseñar otras cosas que hay. Y como ejemplo y testimonio, Eddie, conozco a la mamá de dos adolescentes que han pasado por el programa y los he visto florecer en liderazgo, en confianza. Es como que se sienten, aquí sí, estoy cómodo, estoy a salvo y me están dando cosas que son buenas para mí. Aparte de las relaciones y de amistades que desarrollan, es bueno que estén rodeados de otros jóvenes y de adultos que sabemos. No estamos aquí tratando de envenenarte, estamos aquí tratando de... Y también te tomamos en serio, nos importas. Sí. No es cuestión de ponerlos nada más con una maquinita y entretente con el videojuego por 2 horas. Maravilloso. Familias, hablando sobre el alcohol y la adolescencia, Kathy nos dice, consejo, ser abiertos con tus hijos, ser honestos, enfóquense en el problema y más importante la meta de que mejoren. Regañar demasiado puede alejar más al joven. ¿Qué dicen nuestros panelistas? ¿Están asintiendo? ¿Damaris Caro? Completamente de acuerdo. Si uno los regaña, los resondra, ellos tienden a alejarse y no a comunicarse. No hay esa confianza ya con los papás porque ellos tienen miedo de que cada que yo te cuento algo, tú vas a reaccionar de esta manera, entonces mejor no te digo nada. Cuidado, eso es importantísimo. Si queremos que nos tengan confianza y nos cuenten, cuidado con los regaños, porque estamos hablando, claro, de sentar límites y reglas, pero también no queremos que sientan que porque cometan un error vamos a quitarles nuestra atención o el teléfono de por vida. Berta Caposanicete. Una cosa que yo siempre he dicho aquí en este programa es que es súper clave que tengamos como adultos un adulto de confianza, que nuestros hijos puedan comunicarse con ellos en un momento de emergencia, en un momento de crisis, cuando no se sienten cómodos con nosotros. Tal vez podamos ser los mejores padres del mundo, pero va a haber una ocasión donde los hijos no quieren venir a nosotros. Entonces, tener que asegurarse que sus hijos tienen alguien, un adulto de confianza que comparte sus valores y que pueden acercarse a esa persona en caso de que no quieran venir a uno. Porque eso es verídico y puede pasar. Y pregunta clave es otra cosa. Una frase clave entre los hijos y los padres para que cuando ellos estén en una fiesta, en una reunión, puedan textear o llamarme y decirme, el suéter rosado está en el closet. Eso quiere decir para mí que yo tengo que ir donde está él y buscarlo e inventarme una excusa para sacarlo de ahí. Me está diciendo, ayúdame, quiero salir. Sin hacer preguntas y sin juicio es ir al rescate, porque mejor eso que vaya por otras personas que puedan estar ebrios o sencillamente nos está diciendo, ok, tengo que salir de esta situación. De hecho, algunos jóvenes que han tenido problemas con la justicia, inclusive con alcohol, nada más el tener un oficial de probación y sabiendo que van a hacer prueba de orina, eso les ayuda a resistir la tentación de los jóvenes diciendo, no, me van a cotejar la orina, no puedo darme el lujo. ¿Tienes algo que sí pueda tomar? Familias, hablando sobre alcohol en la adolescencia, tenemos aquí representantes como panelistas de Alcohol Justice y del programa de abogacía del North Marine Community Services. Aquí preparamos un anuncio de servicio público sobre este tema, hablando sobre las A de la adolescencia, el alcohol, la ayuda y la abogacía. La guía dice atención, alerta y acción. Escuchemos. situaciones que pueden conducir al consumo juvenil de alcohol son falta de información sobre las consecuencias de beber, deseos de experimentar nuevas cosas, presión de amigos, problemas personales y familiares, acceso fácil a bebidas alcohólicas, baja autoestima y falta de metas en la vida. Alerta. Algunas posibles señales de alcoholismo son no poder parar de beber una vez se empieza, necesitar cada vez más bebida y fallar en las responsabilidades del hogar y escuela. Acción. Conocer las amistades de sus hijos, supervisar sus actividades y ensayar cómo responder cuando se les ofrezca alcohol. Consultar profesionales de salud y educación para orientación e intervención. Ahí tenemos más consejitos, cómo estar alerta, cómo estar, darle atención y cómo tomar acción. Sabemos que tienen muchos ejemplos y testimonios. Lamentablemente el teléfono no está funcionando para tomar las llamadas en vivo, pero nuestros panelistas presentes nos pueden dar más ilustraciones de lo que estamos hablando, cuál es la problemática y cómo la estamos abordando en sus comunidades. Aquí estas agencias son del condado de Marin, pero como esta pueden haber programas similares en su área, así que si no lo hay, ayude a crearlo. Pida. A veces los fondos están ahí y no se utilizan y esto está afectando a muchas comunidades. Silvia Albuja tiene el micrófono. Bueno, algo que quería añadir y que no lo habíamos tomado en cuenta. Yo tengo un testimonio. Conozco a una familia que su hijo desde los 16 años empezó a tomar y hasta los 18 ya tenía 2 DUIs. Entonces eso, el muchacho no pudo manejar, no pudo sacar una licencia y de hecho aplicó a los college y necesitaba manejar, no pudo ir al college. Y no estoy diciendo que el trabajo que él está haciendo ahora no es bueno, él está cortando árboles y no pudo ir a la universidad. Entonces aquí un dicho que es mejor un plan débil juntos que 2 contradicciones. A lo que me refiero es que los padres no están en la misma página y la razón por la que este muchacho llegó a ese punto es porque entre los papás no se ponían de acuerdo, el papá le daba mucho dinero, la mamá no quería y eso llevó a que el niño comprara licor y drogas y esto fue el fin de este muchacho. Es una de las cosas que les quería comentar porque es algo que yo he visto de muy cerca a esta familia y me duele mucho porque una familia que pudo haber salido de eso. Y es doloroso porque decimos, caramba, nunca sabremos cómo pudo haber sido la trayectoria diferente, si hubiera hecho algo diferente, si hubieran dicho, aquí queremos prevenir esos reparos, esos pesares, tomando acción hoy. Berta Camposani. Sí, una cosa que tiene mucho que ver con este ejemplo que Silvia dio es el hecho de que como padres a veces nos damos cuenta cuando los hijos empiezan a bajar las calificaciones en la escuela. Y una de las cosas que yo veo muy seguido es que a veces nos hacemos los locos, pretendemos que no sabemos o lo ignoramos simplemente porque no sabemos qué hacer. O no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, la clave, lo que pasa es que cuando las calificaciones empiezan a bajar y si nosotros no ponemos atención a ese adolescente cuando eso ocurre, entonces es como un remolino, porque empiezan a ya no sentirse bien en la escuela, las amistades cambian, ahora ya no están con los amigos que salen bien porque ya esos amigos ya no quieren estar con ellos. Entonces, todo se va complicando más y más. Entonces, el simple hecho de que los hijos no están saliendo bien en la escuela es de decir, ponga atención, busque ayuda, porque hay tantos programas, aún dentro de las escuelas, hay maneras en que los muchachos dentro de la escuela pueden encontrar un lugar seguro donde se sienta bien. Hay maestros de música que abren sus salones. Hay cosas que pueden buscar. Hay Friday Night Live, son unos clubs que hay dentro de las escuelas. Pregunten su escuela, que a veces los muchachos ni saben qué hay, pero si uno pregunta, podemos aprovechar lo que se está ofreciendo. Maite Durán. Y solamente para agregar este punto importante, es una palabra, apoyo, pero apoyo real. A veces los padres no podemos esa atención y le decimos al adolescente, échale ganas, pero no le damos las herramientas para que le eche ganas. Por ejemplo, una cosa tan simple, échale ganas en la escuela. pero no tenemos un lugar para que los jóvenes lean, no los llevamos a la biblioteca para que para apoyarlos, no vamos a las clases para saber qué es lo que les falta, en qué andan mal, no buscamos recursos para ellos. Y para hacerse lo posible. Exactamente, porque en eso consiste el apoyo, en darle nuestro tiempo y nuestra atención a los jóvenes para que ellos puedan realmente hacer lo que tienen que hacer, no botarlos solos al mar, decir, sálvate si puedes. Buen punto, buenísimo punto. Damaris Caro. Y hablando de este tema, yo quisiera invitar a la comunidad a estar alertas. Como decía Berta, hay que estar al tanto de sus calificaciones, al tanto de sus cambios de humores. Ya sabemos que los adolescentes cambian, pero cuando están bajo la influencia del alcohol o las drogas es un poco más obvio. Dolores de cabeza, sudoraciones, comportamientos extraños. Entonces, esas cosas deben ser un indicativo, estar alerta y al tanto y hacer pequeños cambios, pequeñísimos, como decir, como lo que decía Maite, bueno, hoy que suban tus calificaciones, vamos, te voy a llevar a la biblioteca, vamos a hacer algo. Ese pequeño cambio va a servir de mucho para salir de donde, del problema en el que uno está como padres, como hijos, para salir a flote. No hay una solución inmediata, es cambios de a poquitos cada día. Y eso es paso a pasito, se llega lejos. Y cambios también pueden llegar a cambio de amistades, cambio de entorno. Muchas veces eso es lo que requiere para poder hacer un nuevo comienzo. Y hablando de pasos, Alcohólicos Anónimos es un gran recurso para aquellos que ya han desarrollado una adicción. Y a Latín para los jóvenes que tienen seres queridos, como padres de familia o hermanos con adicciones de alcoholismo. Y va a añadir, Silvia Albuja. No. Porque me dijeron que hay una llamadita aquí. Creo que pudieron conectar aquí con Adrián. Bienvenido al programa, Adrián. ¿Nos escucha? No, no lo escucho. Aló, aló. Adrián a la una. Adrián a las dos. Adrián a las tres. Siguen tratando. El que persevera alcanza, pero a lo mejor vamos a tener que ocupar asistencia de más allá. Bueno, ya que mencionamos Alcohólicos Anónimos, creo que queda tiempo para poner este anuncio de servicio público que nos aclara un poquito sobre lo que pudiera ofrecer. Escuchemos. Sabía que un trago solucionaría mágicamente todos mis problemas. ¿Tienes ni siquiera la licencia de llamar? Creía que me daría valor. Creía que me ayudaría. ¡Ey! ¿Qué pasó? Creía que un trago solucionaría mágicamente todos mis problemas. ¡Tienes ni siquiera la licencia de llamar! Creía que me daría valor. Creía que me ayudaría a encajar. Yo creía que iba a ser el alma de la fiesta. Nunca creí que esto me pasaría a mí. Creía que solo me estaba hiriendo a mí misma. Si el alcohol ha perdido su encanto para ti y no puedes parar de beber... Me puse en acción y mi vida ha cambiado. Estoy viviendo mi vida al máximo. Ahora tengo amigos que me aceptan por quien soy. Me di cuenta de que ya no tengo que beber. Dejé de lastimar a mis seres queridos. AA me dio la esperanza. Pueden encontrarnos en la guía de teléfonos, el periódico local o en el internet en aa.org. Alcohólicos Anónimos. Gratuito, confidencial y en todas partes del mundo. Puede cambiar vidas. Estaba asistiendo a Eddie Chacón. Sí, sí. Algo que estaba pensando, pues, después de la discusión ahorita, de también es algo importante para los jóvenes, igual que a los adultos, es el tema de las metas y saber qué meta quieres cumplir, ya sea en un poco tiempo, corto plazo, largo plazo, pero eso de las metas yo creo que es muy importante una buena herramienta para prevención. Y es una manera de enfocarnos. Si quieres llegar hasta allá, ¿qué camino te lleva para allá? ¿Qué te ayuda y qué no te ayuda? ¿A dónde nos lleva las adicciones? Sabemos que muchas veces es, si no al panteón, al bote. Maite Durán. Y aquí en California, desgraciadamente, en San Rafael, y en los Estados Unidos, estamos con otro peligro que es la deportación. Y aquí en el condado de Marin, el número de deportaciones tiene mucho que ver con el alcohol. Como decían las compañeras panelistas, hay muchos DUI que están pasando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que las personas que han caído en eso son llevadas a la cárcel del condado y ahí el alguacil facilita la deportación porque se comunica con ICE para que los deporte. Entonces, para nosotros es ese agravante más. Si queremos precautelar la seguridad de nuestra familia, de nosotros mismos, tenemos que tener conciencia de eso también. Gracias por traer ese punto. Sé que han organizado foros comunitarios al respecto para informarnos y lamentablemente los alguaciles de muchos condados, inclusive este, tiene una conexión con ICE que puede resultar en la deportación de muchas personas que están allí sencillamente por estar ebrios, conduciendo ebrios o sencillamente ebrios en la comunidad. Y aunque eso no es así en la juvenil, nuestros jóvenes pueden tener 18 años y ya van a la cárcel de adultos. Así que mucho cuidado, familias. Las consecuencias pueden ser claras. Ya estamos casi terminando. A ver, ¿con qué cerramos? Un mensajito de cierre de nuestros panelistas. Berta Campos Anicetti. Sí, quería recordarle a todo mundo que tenemos un programa de promotores que da apoyo emocional. Y uno de nuestros promotores, Jaime, que ha sido invitado en este show, él tiene mucha experiencia con Alcohólicos Anónimos. O si tenemos una familia que necesita apoyo, que quiere ir, Jaime está ahí para acompañarle, para animarle, para contarle de qué se trata. Y en español, y en habla también maya. Oh, sí, sí, habla maya, habla español. Así que sí, tenemos esa facilidad también. Y para conectarse con los promotores del bienestar emocional es llamar a Silvia Albuja al 415-897-4147, extensión 119. La cambiaron. Lo que pasa es que añadieron un 1. Y una cosa, de una vez para cerrar, pues como padre que estoy aquí, como madre, seamos un buen ejemplo. Eso, eso, eso. Una oración final de nuestros panelistas. Maite Durán. Yo quisiera terminar con prevenir es mejor que remediar. Eso, en todas. Y recordemos que el apoyo es el apoyo tangible de nosotros a nuestros jóvenes. Damaris Caro. Y recuerde que el cambio empieza por pasos chiquitos. Y quisiera decir que su salud es más importante que un salud. Uy, con eso empezó Edith Chacón, que se despide diciendo. Y yo me despido diciéndoles a todos adultos y jóvenes que necesitan hablar con alguien o ocupan a alguien que busquen y que encuentren a la persona con quién hablar. El que busca, encuentra. Ajá. Unámonos a los esfuerzos por evitar que nuestros adolescentes se conviertan en tristes estadísticas por tomar y pagar trágicas consecuencias. Activémonos con educación, información y orientación para la prevención, la intervención o la sanación de la aflicción llamada adicción, recordando que la fuerza hace nuestra unión. Llámenos o escríbanos que le conectamos según su residencia. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestro productor Adrián Ejecutivo, Adrián Aragón, Rosemary Puerto, a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, y a ustedes, amigos, siempre para eso estamos. Gracias a nuestros panelistas, en la próxima semana, en la misma estación, en el mismo número, ¿sí se puede? ¡Sí, sí se puede! ¡Sí se puede! Escuchen Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.